Y a las 9.25 con 15 grados 2 en la Ciudad de Buenos Aires nos seguimos preguntando por el trabajo también, ¿no? Sí, por el trabajo nos seguimos preguntando por ese retroceso que significa la supresión de ciertos ministerios, ese lugar donde no lo encontramos y qué herramientas tenemos para poder ir contra esto que nos está como trabajadores en todos los lugares y como lo que significa para todos nosotros que se achiquen estos ministerios tan importantes, trabajo, salud, en fin, una cantidad de cosas. Y para eso ya estamos comunicados con Cintia Mención, que forma parte del Consejo Directivo de la Asociación de Abogados Laboralistas de nuestro país. Y bueno, vamos a tratar con ella de entender justamente esto un poco más, cuáles son estas consecuencias. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo reaccionaron al escuchar que el gobierno había decidido llevar adelante este achique del Estado? Bueno, en primer lugar pido sí el derecho a una aclaración. Soy parte de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Lo señalo porque no es menor que les hayamos logrado agregar al nombre de nuestra asociación después de muchos años. Incorporamos lenguaje inclusivo y además incorporamos la mención específica de las abogadas, las mujeres abogadas que también integramos hace tiempo la asociación. Exacto. Disculpas por esto, pero nunca. No, por supuesto. No. Al contrario. Hasta que logremos instalarlo. Bueno, está muy bien. Se agradece. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes. La reacción, por supuesto, en realidad no nos sorprende. Nosotros estamos ya acostumbrados a este tipo de decisiones del gobierno de Cambiemos. No son nuevas, se dan en un contexto bastante particular. La modalidad para decidirlo tampoco sorprende, que es por vía de decreto. Están modificando una ley de ministerios que, según el procedimiento de la Constitución Nacional, solo debería poder ser modificada a través del Congreso. No es la primera vez que esto ocurre. Pero entendemos que esta medida se da en un contexto tremendamente regresivo de pérdida de derechos, de desempleo, de inflación, donde además se ha tratado de colar la reforma laboral, por ahora adormecida, pero que no tenemos dudas que se está aplicando de hecho. Con lo cual, esta es una medida más que sorprende por la gravedad, sorprende por el impacto que tiene en el mundo del trabajo y sorprende por la falta de pudor. En realidad lo que están decidiendo es el retiro del Estado de lo que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes laborales y la regulación y los límites al mercado laboral. Así que debo decir que todo lo que viene haciendo este gobierno está en sintonía con las decisiones de un gobierno de dueños, donde lo que más importa es la producción y los trabajadores somos un costo. Sí, y lo que ellos, ¿cómo es lo que ellos dicen, no? Que con esto reducen, ahorran, pero ahorran de qué manera, ¿no? Realmente es, como bien lo acabas de decir, sacando nuestros derechos, poniendo en ministerios tan importantes como es trabajo, ¿no? Como es salud. Creo que ahí es donde no encontramos la vuelta a esto. Sí, en la exposición de motivos del decreto lo que se dice es que hay una intención estratégica de reorganizar el Estado en función de una reducción presupuestaria. Siempre que el gobierno ha hablado de reducción presupuestaria sabemos que estamos en la puerta de despidos masivos y de, destinar el mismo presupuesto que se viene destinando en áreas estratégicas como es trabajo y seguridad social a otro tipo de proyectos que están más en sintonía con el plan del gobierno, con los requerimientos del Fondo Monetario y con disciplinar a la clase trabajadora. Y vos decís que por ese motivo se han elegido por lo menos este par de ministerios y no otros. Sin duda, sin duda. Recorriendo un poco la historia de cómo se llega a darle el rango de ministerio, sabemos que esto viene desde 1907 y que justamente por la importancia que el mundo le ha asignado a las relaciones laborales, tanto en el ámbito individual como colectivo, y por el avance de los derechos humanos y el constitucionalismo social en el siglo pasado, se logra justamente que el Estado tenga una mayor participación, una mayor injerencia en la regulación del mercado de trabajo, justamente porque al avance del capital es necesario ponerle ciertos equilibrios, cierto sistema de contrapesos que vienen dados justamente por el rol del Estado, no solo con las leyes que protegen a los trabajadores, sino también por el papel que debe jugar el Estado a través de las carteras específicas, justamente para equilibrar el abuso del capital. Lo digo también en función de que el Ministerio de Trabajo maneja áreas estratégicas en lo que tiene que ver con el goce de los derechos laborales, que ahora no sabemos qué rol van a cumplir. Es cierto que el Ministerio de Trabajo de Triaca no venía ejerciendo la función natural para la cual se crea el Ministerio de Trabajo. Claro. Básicamente me refiero que nos tenía acostumbrados a intervenciones de sindicatos, a quites de personería gremial, retraso en el otorgamiento de certificación de autoridades, recientemente las multas elevadísimas que aplicó a sindicatos como Federación de Camioneros o SUTEBA, digamos, y además de la pasividad frente a las suspensiones, los despidos, tanto en el empleo público como en el empleo privado. Claro, vos decís que ya venía con una relación que más que arbitraje era de disciplinamiento. En realidad, el rol del Ministerio de Trabajo no puede ser neutral, como no puede ser neutral ninguna norma ni ningún organismo público que tenga intervención o injerencia en las relaciones laborales. ¿Por qué decimos que no puede ser neutral? La neutralidad es algo totalmente antinatural en una relación laboral, donde el trabajador lo único que tiene es su fuerza de trabajo y para obtener lo que necesita para subsistir él y su familia no tiene alternativa más que poner esa fuerza de trabajo a disposición de un empleador, que es el que da las órdenes, el que organiza el trabajo, es el dador de trabajo. Por lo tanto, el empleador es el que puede elegir si pone su capital al servicio de la producción o lo pone en digamos, el circuito financiero. En cambio, el trabajador no tiene esa opción. Claro. Esto que se llama hiposuficiencia del trabajador es lo que hace que todo el ordenamiento laboral tenga que crear desigualdades que compensen esa desigualdad natural que tiene el trabajador. Sí, claro. Se entendió perfectamente, claro, claro. Sí. Uno le parece imposible creer que esto realmente se pueda tomar estas decisiones mediante un decreto de necesidad de urgencia y nos preguntamos qué medidas, qué se puede hacer para frenar esta reestructuración. ¿Hay alguna medida legal? En realidad, cada vez que el gobierno avanzó en esta dirección, nos hacemos las mismas preguntas. Por supuesto que esto tiene un objetivo central, que no es, como dice el decreto, una decisión estratégica para reorganizar el Estado, ser más eficaces, competitivos, sino que el objetivo final es el disciplinamiento de los trabajadores. En los ámbitos sindicales en donde muchos de nosotros participamos, vemos cierto desconcierto en relación a cómo resistir todas estas medidas del gobierno. Es muy difícil pensar en estrategias o decidir acciones cuando tenemos este contexto sociolaboral. Uh-huh. De alguna manera el gobierno ha demostrado ya su poder de fuego en cada una de las reformas que propuso, e incluso digamos con las designaciones de cargos y de personajes que coloca en cargos estratégicos. Entonces es muy difícil pensar en cómo resistir. A veces simplemente se trata de ganar la calle, hacerse visibles, no dejar de diseñar, digamos, de recurrir a todas las medidas que hay, denuncias internacionales, pero bueno, es un momento muy difícil para pensar estrategias de resistencia. Claro. Esto se ve en general en el movimiento obrero, que está sumamente fragmentado y bueno, tratando de más que nada caracterizar el momento actual para ver cómo se sale hacia adelante de esta situación. Estamos conversando con Cintia Bención, que es integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas. Cintia, hablabas de la reforma laboral que sí. estuvo frenada. También trasciende que desguazarían esa reforma laboral para ir tomando partes de ella y tratar de promover alguna de esas partes. ¿Esto es correcto? Sí, en realidad el gobierno ingresó al Congreso el año pasado una reforma laboral macro con diferentes aspectos muy regresivos que contenían no solo la reforma de la ley de contrato de trabajo, sino también la reforma previsional, la reforma en cuanto a el empleo joven, y después, como vio que no había consenso o que no era el momento político para el tratamiento y aprobación de todo este paquete de medidas, lo fragmentó en tres partes, que también ingresaron en octubre del año pasado como proyectos diferenciados al Congreso, pero que aún no tienen tratamiento legislativo. Sí empezó a ser tratada la reforma laboral del capítulo trabajo de mujeres de la ley de contrato de trabajo, que en este proyecto se denomina de equidad de género e igualdad de oportunidades, y que también cuando uno se pone a analizar ve que está muy lejos de cumplir el objetivo del título, sino que en realidad se trata de más flexibilización laboral y más facultades para los empleadores. Bueno, ese es el panorama. Muchísimas gracias por darnos este panorama, que realmente tenemos que seguir la lucha en la calle, como bien lo dijiste, todos y todas ahí juntos. Muchas gracias, Cintia. No, muchas gracias a ustedes por el llamado. Gracias, que tengas buen día. Buen día, buen día. Cintia Bención, integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas.